Bueno, compañeras y compañeros, para continuar queremos hablar de un tema de suma importancia para las comunidades del pueblo lenca. Sabemos que muchos procesos a veces no nos han salido tan bien, por lo que se mencionó anteriormente, la debilidad que podemos tener en nuestra propia comunidad. No solo los ataques externos, no solo lo que está pasando desde actores de afuera, sino algunas debilidades que tenemos porque perdimos u olvidamos nuestra forma propia de organizarnos y de hacer nuestro gobierno propio, nuestra gobernanza. Por eso nos dejamos meter patronatos, por eso nos dejamos meter lo que sea, ¿verdad? Y si un alcalde nos dice, haga esto, hacemos eso. Pero, ¿cuál es nuestra propia estructuración y cómo deberíamos entonces nosotros fomentar nuestra gobernanza propia? Para contestarnos, hablar y conocer un poco de esas experiencias, vamos a hablar con el compañero Omar, que él es del pueblo Chortí, un pueblo indígena que reside en la región occidental de Guatemala y occidente de Honduras. No sé si en otro territorio y esta información que está aquí tal vez no tan correcta. Bueno, hablan, ¿verdad?, también su lengua Chortí, que es parte de la diversidad de lenguas del pueblo maya. Su cosmovisión se basa en una relación cercana con la naturaleza, la espiritualidad, y ha luchado también por la protección de su territorio y la preservación de sus bienes comunes. Le damos entonces la palabra al compañero Omar del Gran Consejo de Autoridades Ancestrales e Indígenas Maya Chortí de Guatemala para que nos conteste cuál es la experiencia de su pueblo en la construcción del gobierno autónomo. Un aplauso fuerte, aplauso. Imbutsa Kimpeayosh, Chinam Chortí, Chagbe Bertita, gracias por habernos invitado y compartir con ustedes este evento de 30 años. Bueno, tenía una presentación que la vamos a ver ahora. Y bueno, la Nación Chortí está aquí pegadito con ustedes. Somos hermanos, compartimos frontera con los lencas, no con los hondureños. Y nosotros hablamos de la Nación Chortí, porque muchos hermanos y hermanas Chortí que están aquí en Honduras, somos familias. Y durante todo el proceso de la conquista, mucho pueblo se vino para acá y después para ayudar a Copán Calel en la gran batalla en Esquipulas. Esa gran basílica que ven ahí era el gran centro ceremonial del pueblo Chortí y ahí cayó Copán Calel. Entonces todas las tropas Chortí fueron a esa batalla a Esquipulas. Entonces no creamos que Esquipulas es de Guatemala o el gran centro arquitectónico y ceremonial de conocimiento que es Copán, es de Honduras, sino que es una gran nación. Entonces, para entender la sabiduría, las ciencias mayas, todos los antropólogos tienen que venir primero a aprender Chortí, segundo a estudiar Copán, y después pueden estudiar Quiriguá, Tikal y todo el conocimiento maya. Es decir, que la entrada a la gran sabiduría y las ciencias mayas está en el pueblo Chortí, pero el gran centro de estudios de entrada es Copán. Entonces, para que lo tengamos ahí primero en este entendimiento de la enorme riqueza que compartimos. Y muchos líderes chortí que están de este lado son primos de nosotros que tuvieron que huir siendo niños durante los 36 años de enfrentamiento armado que tuvimos en Guatemala. Entonces yo quiero hablar de la identidad y del gobierno para la defensa de los territorios indígenas del pueblo chortí. La siguiente. Entonces, ya medio hablé de quiénes somos los chortí. Y los chortí nunca fuimos conquistados, fuimos grandes guerreros también. Y para no, cuando viene que cae Copán Calel, todos los chortí se establecieron en las laderas. Por eso es que los chortí vivimos en las laderas secas. Y cuando se instalan los españoles en los grandes centros como Esquipulas, Camotán, Copán, Jocotán, lo que se hace es que cada vez que se emborrachaban los españoles, se bajaban y se mataban vacas, caballos, todo lo que tenían los españoles. Siempre se les estaba saqueando cada vez que se emborrachaban. Y ellos hacían una gran fiesta por año, que entraban los grandes barcos con cosas que venían de Europa. Entonces se ponían bien bolos con vino y todo. Entonces los chortí llegaban, nuestros abuelos, y los atacaban. Y nos comían las vacas. Por eso a nosotros nos dicen come vacas. Fíjense, así nos califican, ¿verdad? Dicen, son come vacas. Los chortí huelen a res, dicen, a caldo de res. Así nos, son los lenguajes racistas que están desde la colonia, pero que tienen que ver con los ataques. Cómo nosotros no nos quedamos tranquilos durante ese tiempo. Y eso pasó durante esos 300 primeros años. Y en 1735, el pueblo chortí le dice a la colonia, a la reina, en ese entonces, miren todas estas tierras que hemos nosotros vivido en ellas por tiempos inmemorables, son nuestras. Y queremos que se registren a nombre del común de naturales chortí. Entonces nosotros tenemos títulos de propiedad que dicen son propiedad del común de naturales chortí. Y eso lo fuimos defendiendo durante toda la colonia. Y cuando viene la famosa independencia de 1821, que están todos los enfrentamientos, y hubo un gobierno guatemalteco que quiso reconquistar toda Centroamérica. Entonces los chortí siempre hicieron alianza con este tipo de ladinos para una cosa muy sencilla. Se les decía, vamos a ser parte del ejército, pero para asegurar que nos devuelven las tierras chortí, porque las tierras de nosotros no solo era Chiquimula, sino que llegaban a colindar con lo que se conoce la ciudad de Guatemala hoy, ahora, y con Petén. Ese era el gran territorio, parte de El Salvador y por supuesto lo que ahora es parte de Honduras. Esa es la gran nación chortí. Y el sueño de nosotros es recuperar, por eso se llama Nación Chortí, porque es recuperar esa gran nación. Esa es la batalla que tenemos hasta el día de hoy. Luego de los acuerdos de paz, nosotros fuimos masacrados en nuestros territorios, porque no, en Guatemala no hubo guerra, hubo masacres. Entonces fuimos masacrados. Y uno de los Comité de Tierra que sostuvo la revolución del 44, el 54 en Guatemala, era el Comité de Tierra más importante de Chiquimula, conformado por el pueblo chortí. Ese fue masacrado en 1978, durante la guerra. Sobreviven dos grandes abuelos de ese momento. Y llegando a los acuerdos de paz, nos plantean los dos abuelos sobrevivientes, tenemos que crear un espacio para hablar entre nosotros, solo para hablar, como lo que ustedes están celebrando hoy, solo para hablar, porque en la palabra nos vamos a encontrar. Y si ustedes me preguntan qué significa chortí, chortí significa lengua de mil peros, de mil peros, o lengua de milpa. Significa que nosotros venimos del maíz y hablamos con el maíz. Ese es el gran sentido. Entonces nosotros necesitamos espacios para hablar. Y esos nuestros mecanismos, yo me quedé solo con esta, pero lo tengo desarrollado en las siguientes láminas. Estos grandes mecanismos de que fueron nuestras estrategias, la siguiente. Entonces, miren, nosotros hemos hecho nuestros propios peritajes, ¿verdad? Porque como nos han dicho que nosotros no existimos, si los indígenas ya no existen, ya no sé qué. Entonces, nosotros hemos hecho nuestros peritajes para reclamar nuestras propiedades como estrategia. Entonces, nosotros tenemos un territorio, tenemos un idioma, tenemos espiritualidad. Aquí ven al guía, a nuestro abuelo. Nuestra estructura de gobierno está el ajorirop. Un ajorirop es un cuidador de cerros. Yo soy un ajorirop. Y por cada comunidad tenemos un ajorirop. El ajorirop no es la gran autoridad, ¿verdad? Porque nosotros estamos en la cabeza, nosotros es que la autoridad es servido, le sirve todo mundo, ¿verdad? Y solo da órdenes. Pero la autoridad en el pueblo maya es de servicio. Nosotros prestamos un servicio. Entonces el ajorirop presta el servicio de cuidar el cerro. ¿Por qué cuidamos el cerro? Porque ahí están nuestros abuelos. Y están los ajcajorirop, que son las autoridades comunales que aplican justicia. Y está el upagnarja, que es el gran abuelo. A nosotros el upagnarja, el último upagnarja nuestro, lo asesinaron en el 92. Significa el llamador del agua. Es lo más espiritual que tenemos. Y el pueblo chortí sigue en búsqueda del upagnarja. O sea, no lo hemos encontrado, porque es un proceso espiritual que cuando encontremos y se restablezca el upagnarja, entonces el pueblo chortí va a volver a ser la gran nación que era antes de la conquista. En la siguiente, voy rápido. Entonces, miren, nosotros como estrategia de resistencia, a veces no hablamos nuestra lengua, a veces hablamos la lengua. Nos opusimos al pago de tributos de la corona. Nunca le volvimos a pagar los tributos a la corona y por eso nuestros abuelos se iban a las montañas y desaparecía el pueblo chortí, no había a quien poner a trabajar, a quien mandar a las cañeras en ese tiempo. No habían trabajadores chortí, aparecían para atacar, como les decía. Nosotros empezamos a disputar y reclamar nuestra propiedad. Después de los acuerdos de paz, nosotros venimos con esos títulos que les mencioné en 1736 y dijimos, estas tierras son nuestras. Eso lo hicimos en el 2014, pero entonces teníamos licencias mineras, hidroeléctricas, etcétera, en nuestro territorio, todas esas licencias. Entonces nosotros no fuimos a pelear por una hidroeléctrica o por una minera, fuimos a reclamar la propiedad. Y cuando ya reclamamos la propiedad, les dijimos, todos ustedes que tienen aquí propiedades no son dueños, sino nosotros. Y ese nosotros, si ustedes se quedan aquí, les vamos a aplicar la justicia del pueblo chortí, porque nosotros aplicamos justicia. Nosotros, hay un problema de tierra, lo resolvemos, un asesinato, cualquier delito, se resuelve en el Consejo de Autoridades chortí, que es el gran consejo de Upagnarja. Las alianzas y rupturas. Siempre tuvimos alianzas cuando se podía con los gobiernos. Por ejemplo, ahorita el gobierno entrante, nosotros le dijimos, te vamos a apoyar para que llegues a la segunda vuelta, ganes. Después, te vamos a apoyar para que llegues el 14 de enero y por eso estamos en las calles hoy. Estoy aquí, pero los hermanos están en las calles. Y de enero en adelante, vos sos el gobierno y ya no va a ser el gobierno igual. Vamos a discutir cómo va a ser el gobierno de Guatemala. Y por eso la oligarquía tiene miedo que los pueblos mayas retomemos la gran pluriversidad, la gran plurinación que somos. Aprendimos el uso de los mecanismos occidentales, las leyes y todo eso. En la siguiente lámina, y voy a terminar. Entonces nosotros aprendimos a usar las leyes, ¿verdad? Las protectoras de las actas son fundamentales porque en esas actas está nuestra historia, nuestras tomas de decisión. Entonces, nosotros tenemos toda nuestra historia en un acta y tenemos guardianes del conocimiento, guardianes de las ciencias, guardianes de la justicia, guardianes de las políticas. Y todo eso está en nuestros libros. Entonces, si ven ustedes ahí hay dos guardianes del conocimiento. Entonces son de diferentes consejos. Si se pierde de un consejo, porque como en la guerra nos quemaron muchas cosas, lo va a tener otro consejo. Entonces cada consejo, aunque sea de una sola asamblea, cada consejo levanta su acta y se leen las actas de todos los consejos para que uno y el otro no tengan información diferente. Entonces, ese es el resguardo que nosotros hacemos de nuestros conocimientos. Entonces, cuando se resuelve un caso, como decía el hermano, allá se resuelve cerrar una cantina, está en todas las actas, en todas las actas. Entonces, todas las comunidades lo saben. Ya saben que esa no tiene derecho a abrir esa cantina. ¿Por qué? Porque le vendió demasiado alcohol al otro, porque ahí se emboló alguien que fue a hacer un desmadre a la comunidad. O sea, siempre se resuelven así. La siguiente. Y estos son los mecanismos que nosotros hemos usado. Hemos hecho uso del marco jurídico del Estado. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros decimos, sí, los derechos humanos reconocen que nosotros tenemos libre determinación. Como cualquier Estado, tenemos derecho a la libre determinación. El artículo 66 de la Constitución dice que el Estado guatemalteco reconoce a los pueblos indígenas la existencia. Y el artículo 46 constitucional dice que todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la Constitución guatemalteca, porque no la limitan, sino la amplían. Entonces el convenio 169 dice que tenemos derecho a nuestras propias instituciones, ¿verdad? ¿Qué instituciones tenemos derecho? Instituciones propias de salud, de justicia, de educación. Entonces nosotros tenemos nuestra Universidad Chortí. ¿Para qué? Para que aprendamos en Chortí y nuestras ciencias, ¿verdad? Para no ir a aprender. Yo me eduqué en la Universidad Pública Occidental y vine occidentalizado, me arruiné. Entonces ahora estamos creando procesos diferentes en nuestros territorios. Tenemos el Instituto de Ciencias y Tecnologías UPANARJA, ¿verdad? Que es el de todos los conocimientos. Y ahí están las abuelas, los abuelos, ¿verdad? Todos los que tienen conocimientos de las medicinas, de lo espiritual, todo eso lo tenemos en un instituto. El artículo 20 del Código Municipal dice que los alcaldes, no es si quieren, deben tener un libro de registro de las comunidades indígenas, si las comunidades indígenas quieren registrarse. Todo eso ha sido una lucha después de los acuerdos de paz y nosotros lo utilizamos. No es que nos quedamos ahí, sino que todo ese instrumento legal los usamos para decir, nosotros tenemos derecho a aplicar nuestra propia justicia. No ustedes, ustedes no nos pueden aplicar la justicia a nosotros. La siguiente lámina y la termino. Bueno, la autonomía y la coordinación con el Estado. Nosotros esta es gente del Ministerio Público que ven ahí. Los tenemos sentados en la oficina y les estamos diciendo, estos son los delitos que ustedes pueden ver y el resto nosotros lo aplicamos. ¿Qué le dejamos al Estado que pueda haber? Narcotráfico, crimen organizado, esas cosas que son propias del Estado colonial. Pero todo lo que tiene que ver tierras, pleitos entre familias, todo ese tipo de cuestiones, eso es de nosotros. Porque los problemas que salen en la comunidad son de nosotros. Los problemas narcotráfico, todo eso, eso es del Estado, del capitalismo, del neoliberalismo, ¿verdad? Que ha arruinado todo. Entonces, ahí hacemos la separación entre lo que puede ver el gobierno y a dónde no puede entrar el gobierno a nuestros territorios. Y no les estoy hablando, hermanos y hermanas, ni siquiera de Colombia, que nos queda un poco lejos, sino de la frontera. Para decirles que lo más importante que tenemos que rescatar es nuestra identidad. Un pueblo que se queda sin su espiritualidad y sin su territorio, se vuelve un pueblo errante. Va para donde sea. Nos jalan los ladinos, nosotros le dimos ladino a los que no son indígenas. Nos jalan los ladinos, allá vamos con ellos. Nos jalan para acá los religiosos, allá vamos. Entonces perdemos nuestro sentido de pueblo. Y eso es la lucha del pueblo chortí en Guatemala, pero que hablamos mucho con el chortí de acá de Honduras, que estamos en un proceso de 7 años ya, de mucho diálogo, para ver cómo todo el chortí vuelve a constituir su gran nación. Muchas gracias.